Son las mañanas de la X103.9 FM. La xmasmusica.com. Dirte, ¿cómo te ha ido? Alejandro, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado las cosas? ¿Qué ha pasado en estas últimas 24 horas? Bien, bien, Alejandro, entregados a la labor, entregados a contribuir cada día con la radio colombiana. ¿Al ejercicio de la tabulación también? Ya está todo listo, Alejandro. No te lo puedo creer. Sí. Cuéntame un poco cómo han sido estas 24 horas de tabulación, de registros, de colaboración con la audiencia, con la comunidad, con la nación de Más Música. Hoy estamos súper inspirados. Muy bien, quiero agradecer a las personas que nos colaboraron desinteresadamente, enviando sus tabulaciones en Excel. Excel es el enemigo, igual. No es el enemigo, Dirty. Pero te entiendo completamente, gracias. Porque definitivamente para nosotros dos, el Excel... No. Tres, asusta. Me suma ahí. Exacto, sí, para nosotros es el fade, el in, el crossfade, nivelar, ¿sabes? Sí, quitar sí. Pegarle al intro. Quitar his, cortina, quitar home, revisar suba, cortinas. Revise, multipista, eso. Y admiración completa. Dos cuadros entregaron con dos bases muy parecidas. Entonces lo que se hizo fue revisar cómo estaban las posiciones. Ajá. Con Uribe DJ. Y ayer nos sentamos para Uribe terminar, es bueno, ¿no? Para de los cuadrarlo. Ah, ¿no? ¿Ese sí. personaje? Ay, sí. Para cotejar. Y con él terminamos, porque habían unas que quedaban solitas. Y con él ya terminamos de cuadrar la lista de canciones. Va a estar bueno. Chévere. Te digo. Y bueno, tengo una pregunta, señor, claro, muy rápida, sí, Mirti, con respecto, señor, a las dos bases de datos que recibimos. ¿El número uno era el mismo? Sí. Yo sabía. El número uno estaba diferenciado por dos casillitas. Sí. Entonces ahí lo que el corazón disponga. O sea, había un margen de error de un voto. Un botico. ¿Ah, sí? Sí. Realmente fueron tres cuadros. El que Alejo me mandó uno. Tú me mandaste otro, y nuestro oyente que me escribió por Twitter, sí. mandó un tercero. Entonces ese tercero me ayudó a desempatar cuando pasaba este tipo de cosas. ¿Te puedo sacar otro, Alejo? Sí, él me mandó. Sí, Mauricio. A mí me envió alguien más. Ya. Al final del programa me enviaron otro listado, un consolidado, pero sí. El que me mandaron, el tercero que me lo enviaron mucho más orientado hacia el género de Power Ballad como tal. Era como un especialista, sí. Un personaje que sabe mucho de Power Ballads. Me dijo, no, estas son las Power Ballads, porque la mayoría, porque hay muchas baladas que balada. No son Power Ballad. Entonces sí. Le quité y le dejé. Entonces yo dije, ah, bueno. No, chévere. Buenísimo, porque en los otros sí aparecía, por ejemplo, Richard Marx. Que es exacto. Como, no. pero bien, estuvo chévere. Acá me gustó. Ustedes van a tener un material, te digo, una delicia. Fabuloso, entonces, sí, ya tenemos sí, nuestra tabulación y tenemos dos oyentes magníficos, increíbles, sí, grandes divinos. Maestros, prestidigitadores del Excel, a quienes les agradecemos profundamente, lo cual me lleva a la pregunta del día de hoy, que tiene que ver con piropos cumplidos, cosas bonitas que le hayan dicho a usted a alguien. ¿Qué es lo más lindo que le han dicho a usted? Cuando no digo piropo, perdón. Lo digo... Te voy a decir una cosa y espero, por favor, Alejandro, que seas de verdad honesto. Y sí. No nos digas que a ti jamás te han hecho un piropo. Nunca. Porque, yo jamás he tenido. No, a mí nunca me han dicho nada. Mentira, yo usted lo piropeado mucho. A la Dirty sí, me piropea todos los días. Yo me quedo mirando y le digo esos ojos tan lindos, como huele. Es que la Dirty, es que sí. Sí, no, lo que pasa es que. Bueno. A modestia. Sí, sí, no, y le digo cómo sí. huele de rico, y entonces le digo cómo bella. Le brilla esa piel de bonito. Y esos son piropos. Le brilla esa piel de bonito. ¿Dónde sacas eso, Diti? No, ya, acuérdate que yo siempre te molesto con tu crema, que yo te digo, pues esa crema, la crema qué. La y entonces cremita. Me dices, cuesta como $1,000,000, y yo, bueno. No. Me voy a poner huevos, claros de huevos. Piel humectada. Es que brilla, es increíble, parece una... ¿En serio, Dirty? ¿Pero brilla para bien o brilla para mal? Para bien, o sea, no, se ve hidratado. ¿Ves? Entonces, hidratado. Y yo sé que el grupo femenino de vez en cuando lanza cosas. Sí. La verdad es que muy de vez en cuando. Las he visto opinando en publicaciones. Ah, y okay. Severa Flor también te manda muchos saludos. Lásilos. Claro. Sí. Severa Flor me regaña. Saludos para Severa Flor. Sí, sí, sí. Me regaña porque no lo piropos leo. Piropos cumplidos. Eso. Preferiblemente pues que sean agradables, que sean bonitos. Sí. No estoy hablando del famoso catcalling. No, estoy hablando de cosas que le digan en la calle. No. Cosas que usted haya sentido como que el día se le arregló. Halagos. Sí, en serio. Halagos. Y que sean respetuosos, que realmente vayan por un lugar bonito. Si se van por el otro lado, los bloqueo. Ahí está la pregunta en redes sociales del día de hoy. ¿Cuál ha sido el piropo más bonito que le han hecho en la vida? Estas son Mañanas de la X. Diana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín. Les deseamos con mucho gusto un magnífico miércoles 14 de agosto de 2024. Vamos con discos, vamos con canciones y regresamos. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. No. Leona Lewis con, ¿cómo se llama la canción? Pensé que era Bleeding Love. Better in Time. Better in Time. Leona Lewis, que hizo parte de esa fiebre de realities de mediados de la primera década de este nuevo milenio. En las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 10 minutos. Dirty, si tú pudieras tener un restaurante, o si pudieras ser la presidenta de una cadena de restaurantes, ¿de qué cadena de restaurantes te gustaría ser presidente? ¿Una franquicia, tener franquicia? Puede ser una franquicia, puede ser ya un restaurante existe. Tres estrellas. Sí, puede ser. Sí, la idea, sí. Ya es tener uno que ya exista, sí. Una franquicia. Sí, a mí me gustaría ser, por ejemplo, sí. Pero yo creo que le haría mucho daño a los ingresos y las utilidades de ese restaurante. Sería como el presidente de Cipote Burrito. Ese burro es grande. Ese es importante, un gran burro. Sí. Es el burro más grande que yo he conocido. Es cierto. Sí, es grande. O del carnal. Me gusta el carnal. ¿Te pasaste saliva? ¿Tienes antojo de mexicano? No. Ah, ok. No, en particular, pero me gusta el carnal, Dirty, porque, porque creo que utilizan azafrán en su carne el pastor y soy fan del azafrán. Qué rico sería. Sabe bueno. Sí. El taquito también me parece un taquito muy, muy callejero, estrato 3-4. Me gusta el taquito pastor que hace el carnal. Sería muy orgulloso, sería un presidente muy orgulloso. Y te cuento esto, ¿tú al fin qué? ¿Tú qué restaurante? ¿Sabes qué otra cosa? Burger King me gustaría. Pero le haría mucho daño a la utilidad porque comería muchos Whoppers y también a la salud. Hay una, creo que la que más me gusta es la que menos. A mí me encantan los vegetales, pero la Mega Stack. La Mega Stack. Esa vaina es deliciosa. Esa es de Burger King. Sí. Solo, mira, solo tiene carne, queso, tocineta, fin. Ya. ¡Oh! Yo quisiera ser de Krebs. Bueno. Me gusta todo lo que tiene. Qué bonito que es. Postres, me gustan sus sopitas. Ayer almorcé allá. ¡Ah, qué rico! Sí, ayer almorcé de Stroganoff. Con sopita cobarachía. No, ¿ves? Es hermoso. Tiene su sopa de lentejas, tiene la sopita de espinaca, la ensalada de la barra. Creo que es la mejor ensalada de barra que existe. Es muy rico. Yo creo que me iría por esos lados. ¿Y Andrés? Yo también me iría con comida rápida, alguna cadena mundial, global, o pollito, como un KFC. Un KFC sería bueno. Les cuento que el CEO de una de las cadenas de burritos más importantes de los Estados Unidos acaba de irse para Starbucks. El CEO de Chipotle. Y a manejar lo mismo, pero en Starbucks. Sí, un reconocido ejecutivo de restaurantes ha abandonado el burrito. Okay. Ven, Chipotle es rico. Chipotle es como cipote. Es el cipote de acá, ¿cierto? Es sí. El cipote de allá, más bien. Es una de las cadenas más importantes. Ha tenido muchos problemas de imagen pública por cuestiones de higiene en los últimos años. Sigue siendo una de las cadenas más caras con relación a las otras ofertas de comida rápida de los Estados Unidos, por lo que he tenido la oportunidad de leer en los últimos meses. Y aún así la gente sigue visitando sus establecimientos y consumiendo burritos de Chipotle. Y este señor, entonces, se va a servir tintos. Starbucks. Oye, y leí también que después, por primera vez en 18 años, cambiaron la receta del americano. ¿Allá? Los Starbucks. Sí, le metieron manito así disimuladamente. Ok. Pues ahí está, se va este señor, uno de los ejecutivos de restaurantes más importantes de los Estados Unidos, Brian Nichols se llama, queda como presidente de Starbucks, como presidente ejecutivo a partir del 9 de septiembre, reemplaza al líder actual de la famosa casa de café, Laxman Narasimhan, luego de 16 meses muy difíciles al frente de esa empresa. Los inversionistas anticipan una recuperación exitosa, al parecer a Starbucks no le ha ido muy bien, y ayer repuntó en las acciones 24,5%, una ganancia récord que le ganó a la compañía 21.400 millones de dólares en valor y que la ayuda a salir de una serie de meses en los que ha habido pérdidas acumuladas. Y Chipotle sí se cayó en el Standard & Poor's 500 luego del anuncio de la salida de Nicole, uno de los CEOs de comida más importante. Que comida es algo que nos importa mucho aquí en Mañanas de la X y por eso lo mencionamos. Entonces, importante. Estas son Mañanas de la X 103.9, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos con discos, aquí está Mr. Jack Antonoff. Esto es de su tercer disco, Bleachers. Esto se llama Tiny Moves. The tiniest moves you make, the whole damn... FM Lilti están de moda, nuevas tendencias que no son tan nuevas. Ok, a ver, cosas que ya conocemos. Que ya conocemos y que la gente joven siente que es son nuevo. Cosas nuevas. Vamos a ver. Y no dicen, no, yo ya hice eso. Los chupos candy. No. ¿Qué es, Andrés? Están de moda sacarse las llaves y ponerlas en un llavero, en el cosito de la correa. Exactamente. Como una época de nuestras vidas en que llevábamos las llaves por fuera. Por alguna extraña razón empezamos a llevar las llaves colgadas a, como dice Andrés, una pretina de un pantalón. Exacto. Se manejaba un llaverito que tenía como una rosquita, tú la metías, la quitabas. Se llaman un mosquetón. Mosquetón. Exactamente. Claro, entonces, desde otoño del año pasado, varias marcas han estado, más marcas de ropa y de moda han estado implementando esto en sus looks, en sus photoshoots, en sus modelos y en sus catálogos, e importantes personalidades, además del entretenimiento, pues lo han estado luciendo así, como Brooklyn Beckham, como Tyler, the Creator, como el mismísimo Pharrell, que es un ícono ya no solamente de la música, sino de la moda. Entonces, claro, las nuevas generaciones piensan que, wow, esto es nuevo, pero no, esto ya lo hacían en diferentes etapas de la historia de diferentes generaciones, desde electricistas, fontaneros. No, todos los que tienen que manejar varias puertas para arreglar cosas, conductores, técnicos. Sí. Y es por la facilidad que tiene ubicar las llaves, que muchas veces se nos pierden en maletas, bolsos, bolsillos y etc. Claro, en los 2000, me acuerdo que lo usé, pero se usaba con una cadena. Ya la cadena no hace parte de la tendencia, sino los llaveros que tengan cosas muy grandes, muñecos, pompones, otros llaveros. Tus llaveros, exactamente, pero te los tienes que poner en la pretina con las llaves. Ok, está bien. No, yo lo cargo en la mano. Sí, cuando salgo siempre, porque es de defensa personal. Ah, bueno, mira, Alejandro, nuevas... defensa personal. O sea, tú no lo cargas por moda, tú lo cargas es por la inseguridad de la capital. Tal cual. Pero Alejo, mira, y la cadena sí mutó, porque muchos pantalones solo usan la cadena desde hace un tiempo largo. Sí, algunos, ¿no? No sé, por el lado de los que los usan descalchurriados, como decía mi abuelita. Descalchurriados, bendito sí, sea el nombre. Que se caen, los dejan como a la mitad de la nalga. Sí. Esos llevaban cadenita. Sí, okay. Eso era muy skater también. ¿Y ustedes cómo llevan sus llavecitos en la normal, en la guardaditas? Maleta. Claro. Yo en la maleta, bueno. ¿Tomarían esa moda nuevamente? No, yo no tomaría esa moda nuevamente. De hecho, yo tengo un conflicto importante con las cosas que llevan los bolsillos, porque abultan el bolsillo del pantalón y uno se siente como medio incómodo cargando cosas. Cada vez más, en la medida que va pasando el tiempo, me gustaría más reducir, poder, llevar menos cosas, no tener que cargar absolutamente nada. Si por mí fuera, no cargaría absolutamente nada. ¿Usted qué carga? ¿Su billetera? Yo cargo en los bolsillos. Ajá. A veces las llaves del carro. Okay. Las llaves de la casa. Dos. Los audífonos. Los audífonos. Los AirPods. Sí, los AirPods o los Beats o lo que sea. cargo una billetera. Ok. Cargo plata, ramita. Sí, muy bien, me encanta. Sí. No, él es como yo, muy bien. Yo ramitas. Sí. A veces monedas, celular, es que es mucha cosa. Sí, es mucha cosa. Mucha cosa. En bolsillos, ¿tú? Sí. Yo en bolsillos nada. Yo no cargo nada porque yo tengo monedero, tengo carterita para la, como dice Alejo, ramita. Billetero. Sí. No, pero en los bolsillos no cargo nada. Cosas que se ponen de moda, que estuvieron de moda hace mucho tiempo. El cangurito ese. El canguro. El bolsito ese. Sí. ¿Cangurito? A la cintura. El fenotipo, ¿sí? Gota a gota. Ese lo llevé el ¿Tú sábado. Tú tenías uno el sábado, sí, me acuerdo. Pero ya no lo cargan cangurito. Lo cargan es como el... ¡Diagonal! Sí, diagonal. Cruzado ya, al hombro ya. Uy, pero eso ya es miedo. Sí. No, lo que te digo es gota a gota. Con razón, sí, no, es que sí es bueno no tener una cartera, si uno va a salir a un evento o algo así, uno lleva ahí lo básico. Uy, sí. Pero uy, el pantalón ancho está de moda otra vez. El de para tiendas. Sí, el pantalón para tiendas. Señal los de cargos, respeto. Sí, los baggy cargo con bolsillos a los lados. Señal de los, respeto. Exactamente, señal de respeto. ¿Qué más? ¿Sabes que está de vuelta para chicas? He visto el botacampana. He visto varios. Y ¿ah, sí? Sí, en marcas están empezando a sacar otra vez esos pantalones. Interesante. Sí, puede ser. Que no vuelvan nunca los descaderados, porque si tú no tienes un cuerpo absurdísimo, no, pero están volviendo, pero... es muy difícil llevarlos, es supremamente incómodo. Es okay. Una moda incómoda. Los chupos candy, por favor, nunca, no olvides. ¿Qué son los chupos candy? Eran los de los chupos, los anillitos. Eso, y unos que se colgaban. Las chaquiras. Como si fueran un collarcito, sí. Y era un chupo. No. Claro, no, pero eso no. Ya hacía parte de una chupos cultura candy. Urbana, ¿no? Tribu urbana que llamábamos en ese entonces. Las gafas rápidas, las... ¿Perdón? Claro, por un tiempo estuvo muy de moda la gafa estilo Ray-Ban, sí. Como cuadradita, sí, o sí, redonda. Cuadradita. Ahora están las... ¿Rectas? No, las delgaditas, así alargadas. ¿Sí? Sí, no, colores. No, sí, por culpa de Fade. Eso tiene que ver mucho con la cultura urbana, la música, okay, sí, pero se ha ido a otros lugares también. Sí, aquí no se pueden decir por lo que escucho. No. Estas son mañanas de la X103, 9 modas que regresan aquí en las mañanas 103.9 FM. Live in the country. En estos días la cantante de Everything But the Girl, Tracy Thorn, dijo en Threads que qué jartera los Blur, y yo la acompaño en ese sentimiento. Uno lo sabe, sin embargo, qué gran canción y qué rico suenan. Uno, no sé, yo estoy muy agradecida porque me acompañaron en la adolescencia, Alejo, y uno genera cariñito, así sean odiosos, así sean hartos. Sí. Además que uno veía sus videos y eran chéveres. Esta es mi canción favorita de Blur. ¿Es esa? ¿Esa es la que sí, más Country House. Sí, es chévere. Son las épocas en las que trabajé en Radioactiva Cali. ¿Tú estuviste en Cali? Sí. No te creo. Yo pensé que todavía había estado por... Radioactiva Pereira, Radioactiva Cali, Radioactiva Medellín, Radioactiva Bogotá. Oye. Fue un camino largo. O sea, ¿vivió en Cali? Sí. ¿Cuánto tiempo? Wow. Como un mes. Ah, cortito. Sí, estuvo breve. ¿Comiste marranitas? No me gustan. Hay gente. Sí, como que lo lamento, pero es que a mí el platanito maduro no. Sí, dice, a mí sí, el platanito. Ve, y hablando de eso, ¿cómo vas con tu coca? Bien, sí, señor. ¿Estás comiendo, juicioso, estás almorzando? Andrés, ¿está almorzando o no? Sí, está almorzando. Bueno. Me vieron con la coca el lunes, increíble. Sí, y está trayendo, entonces. Importantísimo. Era mientras se bajaba una cosa que tenía que bajar y ya. 14 de agosto de 1995, más conocido en la historia, Dirty, señor, como la batalla del Britpop. Sí, en esos momentos ellos se enfrentaban de frente contra Oasis, hasta se votó, ellos ganaron en algún momento, ganaron los otros, eran como los... No, ganó Country House. Sí, sí, ganó. Country House, estaba enfrentada, no sé si la tenga por ahí, mi estimado Andrés, se llama Roll With It, y la podemos poner un back to back en Mañanas de la X, 103.9 okay. FM. Salieron ese mismo día, salieron a la venta y se inventaron en la disquera la gran batalla, ¿no? El gran cisma. En ese momento, ¿a quién le estabas haciendo fuerza? Yo a Oasis, siempre. Yo nunca voy a hacerle barra a Blur. Ni siquiera en ese momento. Y menos ahora, después de haber conocido a Graham Coxon. Yo sé que te generó un... Pero ni siquiera ahí, en ese año, ¿no te gustaba no, más? No. Me encantaba Country House. Y ya. Pero mi lealtad ha estado con Blur, con Oasis, desde Live Forever. Desde Definitely Maybe. Mira, yo pensé siempre. Que... Ok, que habías tenido algún momento de entrega a Blur, pero no. Nunca. No. Yo nunca le escuché a Blur un disco completo en esa época. Yo vine a oír los discos completos de Blur después de que sacaron el 13 cuando hicieron Tender. Ahí sí. Me metí en los discos de Blur, pero antes sí compraba el Definitely Maybe, compré el What's the Story, Morning Glory, compré el Be Here Now, compré el Standing in the Shoulders of Giants, compré, ¿cómo se llama el disco donde está? The Hindu Times. Yo tengo toda la música, soy fan de Oasis. Mira, yo soy muy fan de los Gallagher. En cambio, a mí me enamoró Blur por Milky. Milky fue el vasito de leche. A la cajita, lo de Coffee and TV. Sí, sí, que salió en Coffee and TV porque yo conocí a Blur por ese video. Claro, te entiendo, y eso es como de finales de los 90. Sí, en 1999 ¿no? salió. Y yo, ¡ay, yo lo quiero! ¿Por qué los Oasis asomaron más la cabeza, por ejemplo, comparando el Definitely Maybe con el Park Life del mismo año? Creo que los Blur tendían a ser un poco más punkies. Sí, puede ser. Como que eran más punkeritos y menos accesibles. Ya. Okay. Como que la música era más chuzudita. Los otros tenían un legado muy cercano a los Beatles. Sí. Como que los Beatles los habían influenciado mucho. Y cuando uno los veía, tenía esta idea de que eran los nuevos Beatles. Y como si habían promocionado de esa manera. Okay. Uno decía, pues inmediatamente, wow, los nuevos Beatles, ¿cómo así? Qué exagerados, qué tipos tan descarados, ¿no? Era un poco morbosa la promoción. Entonces uno se acercaba. Y además creo que Live Forever salió en el momento en Estados Unidos puntualmente en que se mató Kurt Cobain. Entonces había un eco de inmortalidad en la muerte de Cobain. Y en el video musical, estos son mis recuerdos de esas canciones y de la forma como llegaron a ser más importantes que los Blur, como pregunta Andrés. En el video uno alcanzaba a ver como en algún lugar, en algún cuadrito del video, como los mechoncitos de Cobain, como una fotico por allá difuminada. Entonces, para mí eso fue puntual. Okay. Segundo, yo creo que los Oasis hicieron una tarea mejor de promoción en los Estados Unidos que los Blur. Creo que se reduce a eso en realidad, a que los Blur sí seguían siendo como muy, we're British. British and we love Britain. Y los otros sí querían como ser la mejor banda del mundo. Yeah. O sea, ellos sí tenían la arrogancia, tenían como ese deseo. También Alan McGee, que fue el manager de los Oasis, contaba que cuando los vio por primera vez en un pub en Manchester, sintió que tenía que entregar ese contenido, ese repertorio que vio en la tarima, cuando vio a Liam Gallagher cantando precisamente Live Forever, a una disquera que entendiera el valor del catálogo a futuro, como que entendiera que esta gente iba a hacer canciones muy legendarias como discos de rock, como discos, como objetos, como pedazos de la historia, mientras que los otros siento también que se hicieron a una muy buena reputación en clubes de rock alternativo y de mucha conexión con esa escena punkera. Los otros no querían ser punks, los otros querían ser realeza de rock. Entonces, ¿tiene Roll With It o no? Ah. Sí, para continuar un día como hoy, los Oasis y los Blur se enfrentaron cara a cara, disco a disco. Oasis con esta canción, Blur con Country House. A ver quién quedaba en el número uno después de una semana de haber salido a ventas, y ganó Blur con Country House. Pero aquí están los Oasis con Roll With It. Hosier, abriendo la hora de las mañanas de la X con Too Sweet, y volvemos primero a agradecerle a Johan y a Andrés por habernos ayudado a tabular más de 500 respuestas relacionadas con nuestra pregunta sobre la mejor power ballad de todos los tiempos. Ya con la Dirty de Diana Rodríguez pudimos hacer la tabulación. Uribe DJ contribuyó muchísimo con su rigor, su disciplina, su juicio, no, su orden, sí. Algo que nosotros, por más que hemos intentado tener, no logramos tener en ese frente matemático, aunque la Dirty es una mujer muy organizada en realidad. Ella es muy organizada. Yo no puedo decir lo mismo, pero de nuevo, de veras, qué satisfactorio es ver que nuestros oyentes colaboran con esta tarea del Excel. Sí, eso sí. Igual, yo quisiera aprender. O sea, que no me dejes el pescado, enséñame a pescar. Entonces, sí. Si uno de los oyentes me puede enviar un videíto para saber cómo lo hago. Tutorial. No, es que a mí me gusta aprender. Voy a ver. ¿En serio? Yo tengo una relación amor-odio con el aprendizaje. Es que mí, entre menos dependa de otros, para me libera. No, yo no. Creo que estás usando la excusa equivocada para aprender. No, mira que. O sea, tú quisieras hacerlo todo por ti misma. Sí. No, ese tipo de. Esa justificación. Yo sé, tal vez no, pero me pasó una no vez. Necesitar la humanidad. Solo una persona me podía ayudar a arreglar una cosa específica de una. Pues es que mire, nada más ayer. Y mira. Toda la resistencia que tuvimos en esta mesa de radio cuando dijimos que Diana iba a recibir ayuda. No quería. Ella no quería. No, yo lo hago. Yo puedo. Y es como, Diana, tienes 70 millones de cosas. Tienes que hacer Pandora's Box. Tienes que hacer Residente X. Tienes que hacer inducción a nuestra nueva compañera. ¿Cómo te fue? Ay, fantástica. ¿En serio? Sí, muy fantástica. Tú siempre tienes fe, tanta fe en la humanidad. Ay, no. Al principio. Pero yo, sí. Qué cosa tan complicada. Diana dice que odia a la humanidad, pero en realidad ella la adora. Sí. O sea, le tiene fe a la gente, cree en ella. Todo lo que ustedes dicen, oyen a Diana decir, no es cierto. Nah. Esto es lo totalmente opuesto. Mentira. Mentira. Ayer estábamos entonces diciéndole, te vamos a ayudar, necesitamos que alguien le ayude a la Dirty. No, yo puedo. No, yo soy capaz. Sí, me cuesta. Y ahí finalmente logramos que nuestra audiencia le mostrara que podía contribuir. Porque uno aprende. Claro, pero uno no aprende por esas razones. Uno aprende uno no aprende que para hacer las cosas por sí solo. ¿Sí? No, eso es muy complicado. Bueno, eso es muy complicado. Pero gracias. Yo tengo relaciones de amor y odio con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hay porque cosas que aprender, se dificultan, sí. Sí, no, aprender, difícil. Aprender cualquier cosa bien toma mucho tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, repetición. Esfuerzo, repetición. ¿Sabes qué pasa también? La atención es vital. Es muy importante tener atención y paciencia. Traes, porque lo vi en nuestras capacitaciones acá del grupo. Sí. Todos ustedes se dispersaban muy fácil. Uy, sí. ¿En dónde? ¿Cuáles capacitaciones? Acá, ¿te acuerdas con X-Frame? Sí. X-Frame. ¿Y qué es el sistema por medio del cual, para quienes nos están oyendo en la mañana de hoy, emitimos esta maravillosa señal en radio y en la web? Yo me hacía lejos de ustedes, adelante, y preguntaba todo, anotaba todo, yo los veía atrás. Sí, Diana, es juiciosa. Yo molestaba con riéndose, Uribe. Riéndose. No, pues, ¿qué? Todos, nadie. No, pero no, Uribe sí estaba pendiente. Pero es que Uribe necesita estar pendiente para poder regañar, intervenir y regañar, interrumpir e interpelar. Pero son lapsos. Sí. Cortos. Yo sí a lo que dure más de una hora, ya a la hora ya me estoy. ¿Pero en serio? ¿Qué? A los 15 minutos estabas ya por ahí pajareando con 113. A mí me cuesta 113, atender sí. una lección más de 35 segundos. O sea, yo a los 30 segundos no estoy ahí ya. Ni siquiera se ha presentado el profesor, o sea, ¿sabes? Son las razones por las cuales tuve tantos inconvenientes para vivir en esta sociedad universitaria, ¿no? En cambio, no pone atención y es chévere. Porque después es que se pierde y ahí es cuando uno sufre para los, sufría para los exámenes y es bueno. Nos fuimos por un hueco, pero exacto, bueno, son las 8 de la mañana, 5 minutos. Bueno. Tenemos dos colecciones de discos de vinilo para Johan y para Andrés. Ay, muy bien. Entonces, quiero agradecerles muy especialmente. La gente de Sony Music Colombia nos ha ayudado a conseguir un par de colecciones. Entonces, para ellos dos, muchísimas gracias. ¿Sí? Pronto les estaré entregando personalmente, espero que en la emisora, las dos colecciones. Ah, fantástico. Qué bonito. Gracias de nuevo a Johan y a Andrés. Una colección para Johan. Yo le había dicho a Johan ayer que una colección de discos de AC/DC. Se lleva una colección de vinilos originales de la banda australiana. Y para Andrés, una colección de vinilos de Pink Floyd. ¡Oh! ¡Ay, amigo! Bueno, qué grandes premios, ¿eh? Ah, no, es que ellos son muy bellos. Más que un premio, es un obsequio. Exacto. Sí, porque ellos se ofrecieron genuinamente sin buscar cierto. Nada. Sin decir mucho, o sea, se sentaron a hacer las cosas y nos mandaron el resultado. Ya, y entonces yo me reía y él me explicaba, como, no, ese primer cuadro, no, tienes que mirar el segundo, dice que Excel tiene hojas. Ah, sí. Claro. Abajo. Imagínate. Entonces la segunda hoja, entonces él ya después manda un combo, ya más organizadito. No, muy bellos. Y cuando uno entrega así, sin esperar nada a cambio, recibe. No sé. Estas son Mañanas de la X. Muchísimas gracias. Cuando regresemos, las respuestas iniciales a la pregunta de hoy sobre cuál es el mejor piropo que le han hecho en su vida o recientemente. ¿Cuál es ese cumplido que le han hecho y que le ha arreglado el día? La pregunta en arroba la X más música en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. As the sun goes down. Sun goes down en las Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuál es el mejor cumplido que le han hecho recientemente que le ha mejorado el día o en su vida? Carlos dice, alguien hace mucho me dijo, tú eres como un personaje de Almodóvar. A lo que dice, explícame. Y me dijo, profundo, intenso, maravilloso. Oh boy. El personaje de Almodóvar. Gente que le mete el alma. Bueno. ¿Ustedes se vieron Vicky Cristina Barcelona? Sí, señor. Cristina Barcelona. ¿Y qué tal? Buenas. ¿Sí? Por todo lado, por todo lado. Los personajes de Almodóvar no son como medio truculentos todos. Tienen sus rayos. Visajosos. Pero bueno, gracias y me alegra que se haya sentido halagado o halagada por ese cumplido. ¿Qué más cumplidos hay? Claro que sí. Por acá Laura dice, trabajé un largo tiempo en atención al cliente y un usuario me dijo, una niña con una cara tan bonita y una sonrisa tan linda, no debería estresarse por nosotros. Tome esta chocolatina, respire y siga. Bueno, pues por lo menos hubo chocolatinita gratis. Sí, que donde haya comida siempre va a haber. Estuvo en un límite, pegó en el palo. Sí, ese pegó en el palo. Continuemos. Camilo dice, si te vieras como te veo con mis ojos, te verías miope, pero aún más lindo. Me dio risa, pero me lo tomé como cumplido. Creo que abrimos una puerta. Sí, claro. Yo bastante tenía mis dudas, pero yo está chévere. Yo le dije a Andrés, van a pasar cosas, sí. Pasaron, sí, están pasando. Bueno, hasta el momento no he encontrado un cumplido bonito, continuemos. Otro, Juan, en dos ocasiones me han preguntado dónde me operé la nariz y hasta me pidieron el número de mi cirujano. La verdad, nunca me he operado la nariz. Ah, no. Qué gran piro. Ese está bueno. Oye, ¿dónde te operaste la nariz? Es así. Sí, sí, sí. Yo no me la he operado. Chévere, a mí también. ¿Te han dicho? ¿Cuál es su piropo? ¿Cuál es el piropo más lindo que le han hecho en su vida? Cuéntenos en arroba la X más música en Threads, Twitter, en Instagram. Oíste, en Threads como que no pasa mucho, ¿no? No. Allá, en el de nosotros. Es que yo siento que esa red no pasa nada. No, a mí sí, a mí me pasan cosas muy claro, chéveres. Pero es que su comunicación sí es diferente y es, okay. Es chévere, es como asertiva. Espontánea, cotidiana, cercana. Como voy corriendo a clase, llegué tarde. Exacto. Sí. Tengo examen. Son cosas que son más del cotidiano. Y reflexiones también. Exacto. Sí. Siento que Threads es más reflexivo. Ajá. Aquí no responden las preguntas. O nuestros usuarios no tienen Threads. No lo usan. Yo no tengo Threads. Vamos a ver qué pasa con ese Threads con el tiempo. Y sí, hablemos de las canciones que más Shazams gozaron durante los Juegos Olímpicos. Es más. Y durante la clausura, ¿cierto? Ajá, fue durante la clausura y actualmente esa canción, la más chazameada en ese momento, está en el top 200 de Shazam. Ellos manejan un top de búsquedas. Es Kavinsky con Nico. Cuando claro, esta canción hizo parte de la banda sonora original de una película que protagonizó Ryan Gosling. ¿Cómo es que se llama? Drive. Es muy buena banda sonora para una película más o menos, ¿no? 2010 salió. De esas películas nuevas de culto, lo que para nosotros fue El Cuervo. Ajá, lo que para nosotros fueron otras películas así como de culto, así es para la generación más reciente esta película, y aquí está Drive. Kavinsky, la canción se llama Nightfall. Ajá, y las otras canciones que alcanzaron a sonar también de Phoenix hicieron parte del Shazam de la noche. Hasta el momento, Nightfall de Kavinsky tiene 6.921.000 búsquedas. Así. Pero son 6 millones de búsquedas de este fin de semana o de toda la vida. De toda la vida, se suma el global, pero igual fue en este fin de semana que aumentó se más. Subió el ¿Cuántas número? Pudo haber sido? Yo ¿cuántas más? Como unas 4 millones aproximadamente. No puede ser. Yo diría no puede que ser sí, que 4 millones será, de unos no, 3, 2 yo millones. Pensaría que por ahí unas 500 mil. ¿Cuál crees que es hasta el momento la canción más chazameada de todos los tiempos? Creo que Stones and I con... ¿Ganaste? Sí. Es esa, Dance Monkey del 2019, sí. Es la canción más chazameada. ¿Ah, sí? En la historia de... ¿Pero por qué como tan claro el dato? O sea... No porque sé, lo he leído. Ah, pensé que era por algo en especial. ¿Ves el aprendizaje? Sí, no, el aprendizaje es chévere. Sí, porque recuerdo cuando salió la noticia, además porque es que esa canción fue un éxito viral tote, muy sí, grande. Fue terrible, sonaba en todo lado. Yo me acuerdo que en ese, y yo te conté, estaba lejos y por allá en Polonia sonaba todo el tiempo. Sí. Y fue como, ¡buah! Pero bueno, listo, Mania de Phoenix también entró en el top de las más buscadas. Y sé que nosotros la tenemos como tan en el radar. Y ahí es cuando también reafirmamos que no todo lo que nosotros conocemos lo conoce el otro. Sí. Así que bueno, ahí estaba. Bueno, pues ahí está. Igual es que Shazam, no sé, Shazam pasó a ser de Apple, ¿cierto? Sí, Shazam lo compró Apple. Shazam pasó a ser de Apple y desde entonces no volvieron a hacerle mucha bulla. Es curioso cómo esas grandes empresas a veces se tragan esos emprendimientos que son bien interesantes desde la perspectiva del mercadeo y se hacen una bullita que les ubica en un lugar como especial de la atención de los melómanos y de repente, chao, como que la entierran. Y eso que ¿no? está muy bien organizadita. Para quienes usamos Shazam desde hace mucho tiempo era muy básica. Como que te salía y ya. Oprimir un botón y ya. Ya. Ahora te muestra un top, te muestra tu lista, qué fue lo último que buscaste, te da también información de datos, que en qué año salió, de qué álbum. Es chévere. Sino que nadie pasa de la búsqueda, ¿sabes? Como que uno se queda ahí, listo, y se sale. Y ya. Sí. No, no se recorre tanto. Claro, se va a la plataforma a escuchar. Sí, hubo un momento en la historia en que, repito, fue interesante tener Shazam. Ya hoy en día como que pasa inadvertida la cosa. A mí hay otra cosa que me llama la atención, es que cuando uno usa Shazam también, a pesar de ser de Apple Music o de Apple, Te vota Spotify. Sí, usted puede hacer la playlist es directamente como en Spotify. La tienes, es que te la hace automáticamente. Sí. Tú buscas mis búsquedas en Shazam o Shazam y te tiene la playlist de lo que buscaste. Es una relación, es chévere, pero lo que tú dices es como tan chévere que es raro que no tenga tanta publicidad. Bueno, pues ahí está. Algunas de las listas en Shazam que hacen parte de este de esta clausura de los Juegos Olímpicos. Estas son Mañanas de la X-139. El gran Shabuzz y la canción se llama A Bar Song. Tipsy está incluida en la lista de las canciones del verano del expresidente Barack Obama que salió antier y que ayer hicimos análisis de ella con Diana Rodríguez, Andrés Salazar y también con Uribe DJ. Si usted se perdió ese análisis de la playlist de Barack Obama y las implicaciones que tiene cada canción con relación a lo que va a suceder en los próximos meses con la elección a presidente, visite la xmasmusica.com y allí encontrará nuestro audio on demand del programa de ayer. Y hablando de noticias, oiga Andrés, ¿qué ha pasado con el tema de los pasaportes? Nosotros no nos metemos mucho en ese tipo de noticias, pero de todas maneras pues tenemos audiencias que están constantemente viajando y que pueden verse afectadas. No sé si de pronto hay alguna persona por ahí que no sepa qué está pasando con el tema, en manos de quién va a quedar ese tema. La expedición de pasaportes en Colombia será asumida por la Imprenta Nacional. Esto sucederá a partir de septiembre de 2025. Así lo dijo la directora de la imprenta, Viviana León, asegurando que la entidad tomará las riendas de la expedición de los pasaportes colombianos a partir de septiembre del próximo año. No será de manera inmediata, pues es en la tercera etapa de esta transición, okay, en donde entrará la imprenta a emitir los pasaportes. La directora llegó al edificio nuevo del Congreso en el marco de un debate de control político, pues para ver qué estaba pasando con este tema y además de eso ver cómo se iba a terminar o a quién le iban a otorgar esta expedición. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces tenemos ya noticias sobre qué va a pasar con esta situación que estaba en vilo durante todo el año pasado y el corrido de este 2024. Son las 8:33 en Mañanas de la X 103.9 FM. Music sounds better with you en la X 103.9 FM y vamos a hablar ahora de tecnología con Alcosto. Aprovecha en agosto Alcosto y el aniversario Catronics y lleva el IdeaPad Slim 3 Touch por $1,869,000 hasta el 16 de agosto, que presenta la siguiente sección. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de TikTok, vamos a hablar de acoso también. Ok. Es un tema álgido, sí, pero interesante también, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, aunque a nosotros los adultos también nos toca el asunto del acoso. ¿Te han acosado alguna vez por redes sociales? Pues sí, Alejo, bloquear todo el tiempo. ¿No te acuerdas el oyente que es que me iba a demandar porque no era su amiga? Así. Alejo, lo que callan los DJs. Lo que callamos los DJs. Oyentes acosadores. Uf, y tenemos varios, ¿no? Ah, son, uy, varios. Deberíamos denunciarlos. Cierto. Sí, la verdad es que sí. Porque... pero no, mentiras. Se pasa. Dejemos un lado así. Muy oscuro ya. Lados oscuros. Estaré del corazón digital. ¿A usted lo han acosado, Andrés? Sí, me han acosado en persona. No. Uy. En un directo que hicimos. Y también en digital. Es que uno está muy expuesto ahí. Parece que ponerse. Toca filtros. Tener ciertas. Sí, filtros, seguridades. Que no te puede escribir todo el mundo. Bueno, no sé. Pues eso, precisamente es de lo que les voy a hablar. Y es algunas recomendaciones que hace TikTok para mitigar el acoso, okay, y hacer la cuenta un poco más segura. Primero, cuenta privada o pública. Hay que partir De ahí, si usted quiere que cualquier persona lo pueda ver, a tener acceso a usted, digamos que personas que trabajamos con redes sociales, pues nos queda muy complicado tener la cuenta privada. Pero si usted mantiene una relación con sus redes un poco más íntima y no le importa tanto, pues puede hacer su cuenta privada. Eso hará que de entrada sea una primera barrera para este tipo de personas. Privacidad en los ajustes. Ahí usted puede ver quién puede encontrarlo. Segundo, permitir que otros lo encuentren. Usted puede buscar, exacto, y puede aparecerle o no la persona de acuerdo a lo que usted haga en los settings, en las configuraciones de su cuenta. Cuenta privada, y además de eso, cuenta que no sea visible, a menos de que usted sea quien busque a las demás personas, a los demás usuarios. ¿Quién puede ver sus videos? Es una tercera recomendación. También puede mantener privado el número de visualizaciones de sus videos, ¿no? O quién puede verla, restringir. Ya, en TikTok también pasa como en Instagram, que tienes la categoría Mejores Amigos. Sí, claro, hay un segmento en donde solo podrá verte las personas que tú sigues, o tus amigos, o las personas que tú decidas que pueden ver. Una de las claves del éxito de TikTok es que facilita precisamente la interacción entre creadores de contenido, entre otras cosas, tener la posibilidad de descargar videos de otros, hacer dúos, crear stickers, pero también tiene estas herramientas de seguridad bien establecidas, como la restricción de visualizaciones a amigos o solo tú, a una sola persona. Perfecto. ¿Qué pueden hacer los demás con tus videos? Es otra de esas recomendaciones de privacidad que hace TikTok, porque claro, uno puede hacer cosas con los videos de otros, puede hacer mashups, puede hacer dúos, puede pegar, bueno, puede hacer muchas cosas. Usted puede restringir esta herramienta para que ninguna persona pueda replicar su video o pueda cogerlo para hacer otro tipo de formato o contenido. Además de eso, limitar y filtrar los comentarios de los videos es otra de las recomendaciones que hacen. Importante, si usted no quiere estar recibiendo algún tipo de comentario indebido en sus videos o publicaciones, puede restringir simplemente a que no comenten, o simplemente a que comenten las personas que usted sigue. Restringir mensajes directos, que no les llegue nada a su carpeta de mensajería directa. Y también, además de eso, filtrar a sus amigos o mejores amigos o amigos recomendados, que tiene la opción TikTok, para que no les llegue mensajes de desconocidos. Algunas recomendaciones en materia de seguridad y privacidad de sus cuentas en TikTok. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí están algunas recomendaciones sobre el acoso y TikTok en las mañanas. Bendiciones. Son Mañanas en la X, Dirty. Y ya le están sacando trapitos al sol al compañero vicepresidencial de Kamala Harris. Es que cuando... Ya le están sacando las cositas. Claro, no, además sí ha sido una vida en la política. Todos tienen un pasadito ahí que le sacan en algún momento. Bueno, pues el pasadito que le sacaron no es tan pasadito porque tiene que ver con su puesto como gobernador del estado de Minnesota. Sí. Creo que es Minnesota. Él era gobernador de Minnesota. Minneapolis es en Minnesota, ¿cierto? Sí. The mayor of Minneapolis called the governor Tim Walz. Sí, señor. El gobernador de Minnesota era Tim Walz, el que es la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, que se va a enfrentar contra Donald Trump en las urnas en noviembre. Es un tema importante, pues, porque es que esa elección da la impresión a nivel internacional, y la proyección que se tiene es que, pues, si se viene abajo la democracia en los Estados Unidos, no hay tutía, ¿no? Como dicen los papás. Sí. Sí. No hay nada que hacer. No. Pues fíjate que le sacaron lo de George Floyd. ¡Ah, no! A Tim Walz. Le sacaron lo de George Floyd, el asesinato de George Floyd por parte de un policía en Minneapolis. El 27 de mayo de 2020, la jefa de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, le envió un correo electrónico al comisionado estatal de seguridad pública, donde se unía a la petición de ayuda del alcalde de Minneapolis para que llevaran a la Guardia Nacional de Minnesota para que atendiera la crisis de orden público que se produjo horas después del asesinato de Floyd. Sí. Se necesitaban 600 efectivos de la Guardia Nacional. Sí. Y Walz dijo que no. Se demoró 5 días. No, no, no. todo mal. Ay, amigo. Entonces le están sacando esa perla. Claro, además que era algo urgente. Si sí. Así maneja la urgencia. Dilató y dilató. Pero yo me imagino que es que ese tipo de cosas tiene que pasar por más. Yo no creo que eso sea como tan fácil como. Sí, que tienen que tener como otras órdenes. Claro, como que tienen que tener. Hay un asunto burocrático y político detrás. No es como que. Bueno, la orden. Está saquen a todo el mundo y arranquen. No, eso no es como tan fácil, ¿cierto? No depende de una sola persona. Yo no creo. No, seguro hay un protocolo en donde tienen que aprobar, verificar, recontraconfirmar. La autorización de la autorización. Hablar con el delegado de tal. Y así van a salir más cosas, Alejo. Muchas más. Pues vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, bueno, pues le sacan esa perlita. Pero sí siento bien fortalecida la campaña demócrata después de la llegada de Kamala. ¿Cierto? Sí, como que refrescó muchísimo ese panorama para los demócratas, porque es que con Biden la cosa estaba muy pálida. No, ya estaba, ya tenía sentencia. Sí, estaba muy complicado. Y veo a Trump también como pataleando. Asustadito. Patalea y por ahí he visto como gente burlándose de él, que porque pues está una de las cosas que le molesta a Trump por encima de cualquier cosa y que le critican en los periódicos y en las sátiras de caricatura y demás, es que Trump es que le choca no ser el centro de atención. Más que perder la elección, a él le choca es que alguien tenga la luz pública más fuerte que él. Y creo que Kamala ha hecho una tarea excepcional. Sí, las encuestas lo están mostrando así. ¿Ah, sí? Sí, amplía su ventaja frente a Trump en una última encuesta. Bueno, pues ya sabemos, igual las encuestas a veces que pueden no son tan tergiversar la información real, pero con la última encuesta de Morning Consult se ha mostrado que Harris amplía una ventaja, o sube mejor, 3 puntos de lo que ya se venía trabajando con ella antes de anunciarse oficialmente. Entonces, ahí van las cositas. Sí. Ahí van las vainas. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Estas son mañanas de la X. Gustavo Carvajal me escribió hace un rato y me dijo que en efecto Shazam se convirtió en una app de Apple y que puede ser parte de sus aplicaciones nativas. Gracias, Gustavo, por el dato. Power Ballads, aquí está Journey, Don't Stop Believing. Just a small-